Super finos negros. Super finos negros. Super finos negros. Super finos negros. Super finos negros. Super finos negros. Descargando con la gente de mi bando. Desde que me vi gozando, tuve al tanto el contacto del sabroso, tanto digo tonto. Ponemos vista larga para que salga de la posición que valga la pena. Que dispongo y pongo la fiereza del animal que cabalga. Salga, dime de la manera que dispongo más extraña para decir la cosa. Vine, no se cocine de mi gente, pues de repente gente no valiente que precisa. Me da risa, ajá, cambiamos el tema ya. Cargame su arrebato al revés, ¿y qué tú crees? Decidido.